delitos generoso olvido y para mis males la conformidad. Limosna por amor a Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor a Señor, yo te imploro, fervente.